Hola, muy buenas noches. Hoy es el lunes 17 de abril y como siempre estamos aquí en las videocharlas astilladas. Hoy les quiero comentar que pareciera que en la política mexicana han aterrizado seres de otro planeta, de otros planetas, galaxias, sistemas solares, cuyas características de estos políticos son absolutamente incompatibles y casi desconocidas por muchos de los miembros de esa especie, de ese género político tan diverso, tan ramificado que existe en México. De pronto pareciera que personajes como Javier Duarte de Ochoa, pues no son de este mundo, no pertenecen a este mundo. De ellos habla Enrique Peña Nieto, como otros miembros del sistema político mexicano, como si hubiesen sido una especie de accidentes de la vida, como si fuesen una especie de seres que de pronto aparecieron de la nada y comenzaron a realizar una serie de tropelías y actividades que hoy les son sumamente distantes, ajenas a quienes hoy, como Enrique Peña Nieto, han dicho hoy, Peña Nieto ha señalado, que las detenciones de Tomás Yarrington y de Javier Duarte de Ochoa son mensajes contra la impunidad de los políticos. Yarrington y Duarte de Ochoa, que han sido muy cercanos a Enrique Peña Nieto y que han formado parte de eso que se dio en llamar hace tiempo el Sindicato de Gobernadores. Es decir, un grupo de personas que compartían la ambición por llegar al poder empujando a quien estaba por delante como precandidato, Enrique Peña Nieto. Pusieron dinero, pusieron mañas, trampas, capacidades al servicio de su colega Enrique Peña Nieto para mantenerlo como precandidato a la presidencia de la República, luego hacerlo candidato, financiar parte de su campaña y luego se dieron todas estas circunstancias en las cuales gente como Humberto Moreira, el coahuilense, que había dejado la gubernatura de Coahuila en manos de Jorge Torres, un subordinado, para que no se viera tan mal que Humberto Moreira le entregara el poder a su hermano Rubén Moreira. Bueno, pues Humberto era presidente del Comité Nacional Priista, esperaba un gran cargo en el gabinete de Peña Nieto, pero se vino el escándalo de ese terrible endeudamiento de la entidad norteña y ya no pudo avanzar más. Estuvo Eugenio Hernández Flores, que era de Tamaulipas, gobernador tamaulipeco, que esperaba ser el secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI y algo más, y ya no pudo entrar porque se vinieron acusaciones relacionadas con actividades oscuras. Estaba Fidel Herrera, el antecesor de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz. Fidel Herrera, que batalló mucho, pero finalmente logró que lo enviaran como cónsul a Barcelona. ¿Qué nos hizo Barcelona? Pero bueno, hacia allá fue enviado por Peña Nieto con una maniobra de degradación del nivel político y diplomático de México. El Consulado General de Barcelona se redujo a otra condición, a un consulado común y corriente, para que no hubiera necesidad de que el Senado aprobara la muy polémica designación de alguien a quien en un diario en Reforma una persona notable, un académico investigador, dijo que a él le constaba que inclusive en una visita que habían realizado a alguna sede diplomática en Europa, Fidel Herrera se había embolsado un fino cenicero de cristal cortado que estaba por ahí colocado y él dijo, ¿qué hace esto por ahí? Venga para acá. Y se lo enchalecó, como se han enchalecado el dinero montones de gobernadores y exgobernadores que han estado a lo largo y ancho del territorio nacional en este mapa del oprobio y de la vergüenza en el cual hay un saqueo cotidiano de la riqueza pública y una impunidad generalizada. A Yarrington lo detuvieron en Italia porque hubo información y operaciones conjuntas entre las policías de Italia y de Estados Unidos, pero no porque hubiera realmente ninguna participación de México, donde Tomás Yarrington Rubalcaba ha sido sonriente acompañante de Enrique Peña Nieto en actividades diversas. Y por otra parte, pues Javier Duarte de Ochoa, con este asunto, los invito a que lean mañana la columna Astillero en la Jornada, donde hablo acerca de los enigmas Javidú, porque hay cada cosa que uno se pregunta. ¿Fue negociada la entrega? ¿Fue negociada la visita familiar? ¿Que fueron en caravana la cuñada, el cuñado, la suegra, los hijos, los sobrinos, a darle el último adiós antes de que cayera ya preso Javier Duarte de Ochoa? Y la policía mexicana dice que siguió esa pista con una gran capacidad, como sabuesos detectivescos los mexicanos, siguieron esa ruta y encontraron por ahí a Javier Duarte de Ochoa. ¿Ha sido negociada la exoneración virtual de la señora Karime Macías, la esposa de Duarte de Ochoa, que la han dejado libre? Dicen que ella no tiene absolutamente ningún involucramiento, a pesar de que ya vieron que mereció, ella consideraba que merecía tanta abundancia como la que hubo para ella y para su esposo y sus familias en la administración veracruzana, llena de asesinatos, de torturas, de persecuciones, de saqueo. Pero ellos merecieron abundancia y allí están tranquilamente. Así está toda la geografía mexicana. Roberto Borges en Quintana Roo, es el otro Duarte, César Duarte, que fue gobernador de Chihuahua. Y así nos podemos ir uno tras otro. Egidio Torre en Tamaulipas. Y así nos podemos ir. Guillermo Padrés, panista, en Sonora. ¿Y qué va a pasar con Graco Ramírez en Morelos, otro hombre metido en verdaderamente en las entrañas del monstruo de la corrupción y de los negocios oscuros en el mártir estado de Morelos? Bueno, pues ahí están, pero de pronto los personajes que todavía se mantienen en el candelero político hablan como si todo este retablo de diablos con cola retorcida no formaran parte del mismo grupo de ellos, como si no hubieran sido compañeros. En el caso de Duarte de Ochoa, como si no hubiera habido una constante denuncia de todo lo que pasa en Veracruz y que era tolerado y sostenido por Videgaray, por Osorio Chong y desde luego por Peña Nieto. Pero ahora son extraterrestres. Hicieron cosas en el espacio sideral. Lo que ellos hayan hecho, muy su bronca, porque hoy Peña Nieto y compañía se lavan las manos en estos días de presunta gloria política santa. Leo algunos de los comentarios de ustedes, los invito como siempre a que vean estas videocharlas astilladas en Periscope, en Facebook en vivo y también ahora en el canal Julio Astillero en YouTube, donde estamos colocando todas estas pláticas. Una de ellas tuvo 260 mil reproducciones en Facebook. Otra hecha especialmente para YouTube lleva casi 60 mil reproducciones. Los invito a que las vean en estas plataformas tecnológicas. Por aquí me dicen saludos, Julio. Envía David Abraham Peña. Daniela Herrerías dice: y del dinero que Duarte dio para la campaña de Peña Nieto, de eso nadie hablará. No, no, no, fueron depósitos hechos por extraterrestres que llegaron en platillos voladores, dejaron el dinero y se fueron. De eso no sabe nada Peña Nieto ni nadie por el estilo. Julio, ¿quién podrá ayudarnos? Pues el Chapulín Colorado ya no. Nadie vio nada durante 6 años en Veracruz. No, nadie. Lo de Duarte, ni quien se diera cuenta de que se estaba clavando todo el dinero, que manejaba de manera criminal las partidas presupuestales, que no le pagaba a la gente, que había el dominio de los cárteles del narcotráfico a través de los propios jefes policíacos, que había desaparecidos, que había narcofosas, que había todo lo que sucedió en el asesinato de periodistas, nada de eso. ¿Cómo le puede pegar esto a AMLO? Bueno, ya está. Hoy Josefina Vázquez Mota ha dicho que Duarte debe decir sobre los 2.500 millones de pesos que daba a López Obrador, no, 2.5 millones de pesos al mes, y que de eso tienen que hablar. Y claro, lo retuiteó de inmediato Felipe Calderón. Es una campaña, véanlo en YouTube, es un video que puse donde me pregunto si van a ser utilizadas las declaraciones de Duarte contra AMLO y contra Morena. Yo veo claramente que van, digo, no se necesita ninguna bola de cristal, ya hoy están opinantes, declarantes, medios de comunicación, todos hablando ya de ese asunto. Javier Duarte de Ochoa ha vuelto a ser puesto en escena fundamentalmente para que le pegue a López Obrador y a Morena. Ya lo veremos diciendo que, bueno, sí, que él entregaba dinero personalmente, que hubo negociaciones a través de intermediarios, que se llegaron a acuerdos, y eso va a ser destacado por todos los medios. Y por desgracia, pienso que el propio López Obrador no está teniendo una respuesta política tan contundente, tan clara y tan devastadora como suele ser en otros temas donde apenas lo tocan y hay una reacción terrible. Hoy, incluso un tuit, pues creo yo que es un gran error de él al hablar de que Duarte de Ochoa sea un chivo expiatorio, como si su culpa no fuera suficiente, como si él mismo no fuera todo lo que se ha dicho y no tuviera tantas culpas por sí mismo. Desde luego que Duarte de Ochoa no es un chivo expiatorio, es un miembro más de la pandilla criminal que ha hecho tanto daño a México, pero no es ningún chivo expiatorio. Y usar esos términos por parte de López Obrador, la verdad es que le facilitan el trabajo a sus adversarios. Lamentable que los ciudadanos seamos tan confiados y no exijamos cuentas, en eso estoy de acuerdo. Ahora van sobre el Cuau, bueno, pues el Cuau es otro accidente de la política mexicana, inexplicable. Ya hicieron comentarios estúpidos en la mañana Roy Campos y otro contra AMLO. Esa pandilla se llama PRI, no le creo a los panistas ni a los priistas. Y por acá, si una vez agarraron al Chapo en Guatemala, y ahora Javier Duarte, ¿cuándo va Peña Nieto a Guatemala? Bueno, pues les agradezco como siempre su atención. Sigamos en contacto a través de Periscope, a través de Facebook en vivo y de YouTube. Seguimos en contacto en otra de estas pláticas, de estas videocharlas astilladas. A quienes me ven a través de Facebook en vivo, les doy las gracias en esta noche y hasta mañana. Y, como siempre, espero para dar las gracias también a quienes me hacen el favor de estar aquí presentes a través de Periscope, donde siempre hay un problema para cerrar la transmisión debido a que la pantalla no soporta claramente, no llega claramente. Bueno, hay muchos comentarios. Jajaja, ja, ja, todo nos pasa. Buenas noches, astilleros. ¿Qué culpa tiene Salinas? Pórtese bien, don Julio. Pues sí, me porto bien siempre. Eso no tiene nada que ver con que no pueda cerrar esta cosa. No tiene nada que ver con que me porte bien o mal. Que si me corté el cabello, vi por ahí. Pues sí, ya me tocaba ir con el carpintero. En fin. Bueno, pues como siempre, gracias por su atención y hasta pronto.